Cuenta la leyenda que existe una tierra desolada, un lugar triste, abandonado por Dios, con habitantes mediocres y sin ambición, caníbales de sí mismos, manipulados por un ser diabólico de alto copete y una gaviota parlante, promovidos ambos por una caja luminosa que hipnotiza, corrompe y sodomiza a todo un pueblo entero. Esto es La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Bienvenidos a esta copia pirata de otros podcasts. Sí que sí, carnales. Bienvenidos a la última emisión de La Calabazota. Yo soy el señor X y estoy con mi hermano, el señor B. ¿Qué onda, señor B? ¿Cómo está? Usted váyase para allá, no hable, cabrón. ¿Con quién estoy? Con el señor Y, carnal. El señor Y, aquí estamos otra vez brindando por esta última emisión de La Calabazota. Sí que sí, carnales. Ay, hermanos, tanto por comentar, ¿eh? Tanto por decir. Ah, madre, han pasado tantas cosas, güey. ¿Eh? No podemos sacar programas. Puta, un pinche desmadre que traemos acá. No por podemos. Ocasiones de este amigo, ¿eh? Nada, güey, ¿eh? Nada, sigamos. Bueno, écheme aquí la culpa. Aquí seguimos mejor a ver qué es lo que se tenemos échele que decir el día culpa, de hoy. Alex. Vamos a seguir transmitiendo. Carnales, así las cosas, hermanos. Está de la verga, pero aquí seguimos resistiendo los putazos. Y aguantando vara. Y aguantando la vara. Resistiendo esta puta reforma laboral. Sí, les dijimos que votaran por Peña Nieto, pero era broma. Era pura, wey, mamada, güey. Todos que dijeron, ay, si me dijeron de la calabaza, ay, que sí, votara. Y van de pendejos. A ver si les decimos que nos den las medias. Seguimos. Vamos a comenzar leyendo los mensajes que nos llegaron a nuestro correo y a la página de La Calabazota, carnales. Estoy sí, comenzando. Aquí, mi hermano, comenzamos con Kichan 17. Y decimos que el Chan 17 porque no sabemos, que no sabemos si tiene tuerca o tornillo. Y nos dice chingón, cabrones. Ya los estoy gomiciando. ¿Cómo será eso, güey? Ahí como comiendo gomitas, ¿no? Yo creo, güey. Algún pandita o como alguna pendejada de esas. Wey. O como quiera que se diga aquí en el argot de las redes sociales. Saludos, cabrones. Yo no, pues sepa la verga. Esto sí hace ser un cabrón porque es muy boca. Es muy boca suelto. Tiene muy mal vocabulario. Ahí sí, güey, no mames. No digas diga chingaderas, cabrón. Y después nos mandó el otro. A ver, sígale usted. Y después nos mandó otro mensaje que nos dice: pues vale, mergas. Solo son 3 megas en MP3 y 12 en WMA. Puras fallas con ustedes. Hasta en los comentarios hay fallas. XDDDDDD. Ah, mire, eso es otra pinche falla que tiene este güey en los dedos, cabrón. No, güey. Sí, sí hubo fallas, güey, cuando subimos el podcast en MP3. El pedo del MP3 no fue nuestro, carnal, fue de Poderato, güey, neta. Pinche Poderato es una mierda, güey. Chica tu madre, Poderato. Sí, güey, la neta. Pero ya está, güey, ya están todos listos. Ya subimos desde la primera emisión. En la barra lateral derecha de la página donde están todos los programas, güey, allí le pusimos los programas anteriores, güey. Ahí viene para que descarguen. Están todos y está un enlace que dice programas viejos o programas anteriores. Programas viejitos. Y ahí están desde el 1, cabrón, para que los puedan descargar. Y luego llega el Arcángel Clam, güey. ¿Qué nos dice, mi hermano? Nos dice: ¡no mamen, no mamen, no mamen, no mamen! ¡Pinche programa! Se van a tardar otros 5 meses y van a hacer algo tan chingón como esto. Pues adelante. Pues sí nos tardamos los 5 meses, pero no sé si esté tan chingón como el anterior, güey. Pero gracias por la prórroga, güey. Por eso nos tardamos. Sí, no, porque va a salir bien chingón. Ahí sí tienen alguna queja de que nos tardamos un chingo, escríbanle al Arcángel. Él nos dio la prórroga, güey. Ya nos den tantas vacaciones. Ya nos vamos, ya es fin de temporada, ¿no? Y él nos dice: lo más chingón es la selección de un día natural con Juan. No, ya estás igual que el güey de allá de Parral, igual que la sección, güey. Ah, sí, sección, perdón. Lo más chingón es la sección de un día natural con Juan y la rola tan producida y chingona que meten. ¿Cuál pinche rola producida, güey? No mames. Una pinche flautita y una guitarra, güey. Dice, y pues todo. Y el conde fue el que tocó la flauta, que sí, güey. Sí, güey. Se discutió. Nada más que eso no lo grabamos. También nos dice: y los errores al final. Se pueden aventar un podcast entero de errores. Y no, con eso me tienen contento, hermano. No mames, güey. Pues una gran. ¿A poco es un cree error, que wey. Le echamos muchas ganas? Esto es un error, güey. ¿A poco cree que salen muy bien hechos, güey? No mames. Un gran programa. Gracias, carnal. Dice: sigan como van. E inviten más al pinche Juan. Ay, güey. A Juan no lo invitamos. No, él viene no solo, güey. Y al conde. No, no mames, güey. Dice: y sigan haciendo este desmadre que demuestra que no se necesita nada más que el ingenio y la creatividad para regalarle cosas tan geniales a la gente. Gracias. No, güey. No, también se requieren unos buenos micros. Estas madres están mamando, güey. Estas madres, de veras, sí. Si esta pinche calabazota la escuchan con un madral de ruido, es porque los micros están grabando peor que nunca, cabrones. Pero bueno, un abrazo, Arcángel, cabrón. Gracias, güey. Sí, gracias, mi hermano. Lo queremos un chingo, güey. Mira, mi hermano, y también llega aquí el intruso de Chihuahua. ¿Qué onda, cabrón? Pues ya los downlandié. Solo espero que no esté incompleto. Aunque por lo rápido que se bajó, no tengo muchas esperanzas. Hombre, de poca fe, güey. Bueno, lo más igual probable es que te hayas bajado el mismo Kiki Chan de 3 megas en MP3, pero ahí van. Ah, mira, también dice: la rola de un día natural con Juan no tiene madre. Gracias, güey, gracias, cabrón. Me uno al reconocimiento por el tiempo y todo lo que se requiere para hacer un buen podcast, como el de muchos que he escuchado. Ah, pues a huevo, güey, es una mamada, güey. Sí, güey, no mames. Ni ahí sale de repente, güey. Gracias totales, como dijo aquel. Y estamos en frecuencia. Sí, que sí, cabrón. Pues data, cuando sea grande quieres ser. Gracias, cabrón, gracias, güey. Gracias, güey, gracias. Se podrá, sí, güey. No mames, güey. Mira, ahí, güey. Bueno. Aquí nos llega otro mensajito también de Joel. Joel, ¿qué onda, Joel? Joel. Pues no sabemos de dónde eres, Joel. No sabemos quién eres ni de dónde eres, pero no, gracias, güey. El buen Joe. Él nos dice: me gusta y me divierte mucho su podcast. Son ustedes muy creativos. Esperamos con ansia su nuevo podcast. ¿Para cuándo tendremos uno nuevo? Hoy. Hoy. Ahorita lo estoy escuchando, güey. Ahorita que lo descargaste, acaba de salir, güey, calientito del horno. Gracias, güey. ¿Quién más llega? Mire, aquí, carnalito, también llega Jorge. ¿Qué onda, Jorge? Pues primera vez que los escucho y la última también. son una pinche copia pirata de combustible. Y para acabarla de joder, ese también vale madre. Solo les aguanté 6 minutos. Gracias, güey. Sí, somos una copia pirata de combustible. También de Encaso, güey, que tampoco te va a gustar, güey. Qué bueno que nos aguantaste 6 minutos. Y gracias, porque es la última vez que nos vas a escuchar, cabrón. Neta, güey. ¿Quién más llega, cabrón? Mejor vamos a algo más atractivo, que está aquí Teresita la Choricita Gaitán. ¡Anda, Choricita! De León, Guanajuato. ¿Qué onda, Choricita? ¿Qué nos dice ella, mi hermano? Hola, chicos. Solo es para felicitarlos. Esta 17ª. Sí, es que escribió mal. Esta 17ª emisión, no me canso de escucharla y sigo muriendo de risa. Fui una víctima más del 28 de diciembre y por un momento pensé que yo era la mensa que no podía bajar la edición completa. Ah, puta, cabrón. Miren, hermanos, escuchen, esta mamada que acaba de decir este güey, fue una pendejada que hicimos. Oh, ya va a ser un año, güey, estamos todos no en diciembre, mames, güey. Y apenas va otro programa. Pena, cabrón. Les mando un fuerte abrazo aquí y un estamos. Enorme beso a los tres, al señor Y, al señor X y por supuesto al Juan. Yo pensé que era para el conde, güey. No, güey, a Juan, güey. No, pinche Juan, que ni le mando un beso porque no se lo va a quitar no, de encima. No, no te lo vas a quitar de encima, pero dice que cada vez que lo escucho me enamoro más de él. No lo conoce, yo creo, güey. No lo conoces, chorizita, ya ni la jodes, güey. No, dice, mano, ahí te voy, mana. Le va a decir, era, güey. A ver. Y disculpen que no les invite una chelita, pero soy tan pobre que hasta pena me da. No, hombre, pues mira, aquí andamos ya vacíos. Pues mira, traemos los tarros vacíos. Salud con el tarro vacío. Ya se acabó. Salud, ya se acabó. Ya. ¿Quién más llega, cabrón? Ese Sam de Querétaro. ¿Qué onda, ese Sam? ¿Qué onda, carnales? ¿Cuándo sacan otra emisión? Hoy, güey, está saliendo. Hoy, güey, estamos. Cada día falta menos para el 23 de diciembre. Y ya lo sabemos ya, también, güey. O sepa la chingada cuándo se vaya a acabar el mundo. Saludos, culeros, y salud. Oye, güey, todos siguen insultando. Salud, culero. Pero ¿por qué nos dicen culeros, güey? ¿A quién insultamos? A la gente no le decimos nada, güey. Nosotros no. ¿Cuándo los hemos insultado? A la banda, ¿cuándo le hemos quedado mal? ¿Cuándo hemos salido tarde? Todos hacemos wey, lo mejor que se gracias, puede, carnal, wey. Gracias, güey. Vamos a mandar también unos saludos, cabrón. ¿Para a qué, nuestro güey? Hermano, el loco suelto, güey. Ah, que no era el pelo suelto, güey. No, es el loco suelto, ah, güey. Eso es aparte, güey. Y también para el Panchito colegial. Sí, que sí, cabrón. ¿A quién más, güey? A nuestro hermanazo, el canay de Querétaro, güey. Sí, que sí, un güey. Un abrazo, brother. Sí, que sí, cabrón. A toda la banda chilanga. La banda de Feña, Sammy, sí, sí. Alfara, Almaler, Feo, Foco, Alex Padilla, Kiwi, Keeper, Restaurador, Hijo de Tlaloc, sí. Tlaloc, y a toda la banda chilanga, güey. Somos muchos, cabrón. Somos muchos, güey. Ya nos incluimos ahí con los pinchilangos, güey. Nos hemos tardado en salir porque las cosas estaban de la chingada, güey. Están todavía, güey. Están todavía, ahí están, culeros. Siguen votando por los mismos. Quieren su pinche reforma laboral, a ver si por 100 pesos la van a hacer. Por quien fueras a votar, güey, por el PRI, por el PAN o por el pendejo ese, güey. Pero iba no a ser mames, lo mismo, güey. El pinche Copete, güey, que no mames. No, güey, está cabrón, güey, ni por quién elegir. Luego llega esta madre, güey, se descompone la computadora, se madrea el monitor, güey. Pinches mamadas, güey, los putos vecinos con todo el día con su pinche reggaetón, güey. Calor, güey, que nos quema, güey. Las putas cumbias también de los otros vecinos, güey. Todo nos molesta. Me cago en los vecinos, me cago en Muse, me cago en Zoé, me cago en toda la música que le gusta al conde. ¿Qué pasó, güey? Pinche agresividad, güey. Ya desmadraste el fusible otra vez, güey. Es que estoy emputado, güey. A ver, espérame, déjame prender la luz, güey. ¿Qué pedo, güey? Abre, güey, tú primero. No mames, güey, abre tú, güey. No, ahí no me dice a querer que vayamos con de los de la manita, güey. No, a ver. A ver, yo sí te veo. ¡Ábrame, culero! ¿Tú, güey? ¿Juan? Ve, abre, es Juan, güey. ¡Ábrame, cabrones, que me están persiguiendo! ¡Ya ni la chingan! No. ¿Juan? ¿Quién te persigue, güey? ¡No, no mames, ábrale, cabrones! A ver, espérame, güey. Ábrele, güey. Juan, ¿qué pasó, güey? ¡No, no mames, güey! A ver, compañero, ciérrale, cabrón, ciérrale. Juan, pero ¿por qué pones tantos, güey? Ni que te, ¿qué chingo te viene siguiendo, güey? Sí, güey, no mames. Pusiste los 4 que tenemos ahí para que no se te roben aquí todo el equipo, güey. Para que no se roben. Sí, güey, qué pedo, bichos. Mamá, me vienen siguiendo, mano, desde hace rato, güey. ¿Quién te sigue, Juan? Me quieren censurar, mano, me cortan el programa, mano. Allá hay un culero con una pinche máscara que me viene siguiendo. ¿Máscara así como de güey de hockey? No mames, máscara de hockey, güey. No, mano, ya fuera ese güey, ojalá, mano. Es un culero con una pinche máscara. Oscar de Salinas, mano. Ay, no, Juan, pues está cabrón, güey. No mames, imagínate. Me quiere censurar el programa desde hace rato y viene por ustedes, mano. Les está bajando el fusible cada rato, mano. Hijo de su puta madre, pinche pelón, güey. No mames. A ver, carnales, dejen ver cómo arreglamos ese pedo, cabrones. Mejor ya vamos a empezar con esta mamada. Sí, hermanos, damos comienzo a esta 14ª emisión de ¡La Calabazota! En esta noche soleada, les digo que este lugar era un paraíso lleno de vida. Y ahora, el paisaje está adornado con este cielo oscuro, hojas secas, naturaleza muerta, basura donde los ángeles con sus trompetas anuncian el principio del fin, con sangre en la tierra y fuego en el cielo. Ahora podéis caminar entre los muertos, entre los colgados, entre los ejecutados y torturados de las almas caídas en una batalla que no es propia, pero que nos corresponde a todos. Y no tiene solución. Tú que tienes talento, tú que cantas, bailas, tocas algún instrumento musical, no dejes pasar esta gran oportunidad. Te estamos esperando. ¡Ay, a mí! ¡Sí, a ti! Acude al gran casting de Mexico's Got Talent. Solo faltas tú. Yo quiero ir. ¡Mire, don Remigio! ¡Mire, don Remigio, despierte! ¡Que yo quiero ir para allá! ¡Ay, espérame tantito que me dejaste bien cansado anoche! ¡Mamacita rica que merezco! ¡O que merecí! ¡Ay, ni aguanta nada! ¡Ni que durara tanto! ¡Me cae que yo sí voy para allá! ¡Yo tengo que ser la ganadora de ese premio! ¡Yo tengo que ser la más talentosa de México! ¡Porque soy mujer como cualquiera! ¡Ay, ya cállate, pendeja! ¡Déjame dormir! ¡Ay, perdón! ¡Ay, ahora, viejo verde! ¡Ya deja de estarme agarrando allí! ¡Duérmase, pues! Central camionera, ¡ay, pinche central! ¡Está re grandota! ¡Mira, hay como 4 camiones! Pasajeros con destino a la Ciudad de México, favor de abordar en el carril número 1. ¡Vente, coraje! ¡Su boleto! ¡Ahí está! ¡El perro no se puede subir, ¡Ay, que no sabe quién soy yo! ¡Yo soy Lorraine! ¡La reina de la Unión de Abarroteros del Pueblo AC! ¡Y ya soy rete famosa! ¡Ah, disculpe usted! ¡Pase, pase! ¡Vente, coraje! ¡7 horas después! ¡Órale, coraje! ¡Despiértate que ya llegamos! ¡Ay, coraje! ¡Mira, esta central sí está bien grandotota! A ver, coraje, vente. Vamos a preguntarle a aquel buen hombre de allá. ¡Señor, señor! Disculpe. No me esté molestando. Señor, hágame caso, que no sabe quién soy yo. No, no se acerque, güerita, hágase para allá. Pues si yo solo le quiero preguntar una dirección. Mire, vaya y pregúntale a aquel feo que está allí. ¡Ay, castigo de Dios! A ver, coraje, vente. Vamos a preguntarle al POS que está allá. Parece policía. Disculpe, oficial. ¿Usted me podría ayudar a encontrar una dirección? Camínale, camínale, güerita, que está bloqueando la puerta con su perro. ¡Mmm, más respeto! ¿Quién no sabe quién soy yo? Camínale, güerita, aquí ya me voy porque comí mole y ya me dieron ganas de ir al baño. Vía natural con Juan. Manos y manas, bienvenidos a mi programa Un Día Natural conmigo, manos, con Un Día Natural con Juan, pues, ¿con quién más va a ser? Ya no se me olvida, manos, ya me aprendí el nombre, mano. Bienvenidos a este especial de Halloween. Juan, no mames. Juan, de Halloween, ¿cómo que de Halloween? Juan, no es Halloween, cabrón. Este programa es naturista, güey, no mames. Tienes que dar recetas con tus hierbas mágicas y esas madres, güey. Hombre, mano, estás pendejo, mano. Ahorita es Halloween, mano. Pinche Juan, ay, madre, pues, tenemos que ir con las fechas, mames, no, tenemos que darle a la gente lo que ellos quieren, mano. No, Juan, no mames, güey, ¿cómo que así? A ver, hay que repetirlo otra vez. Empieza 5, 4, 3, 2. A ver, ya cállense, no me interrumpa, que ya me entró una llamada. Espérate, Juan, ibas a empezar desde el principio. Bueno, no. Madre. Bueno, pues, cabrón, pues ya sí. ¿Quién le va a ganar ese pinche viejo de mierda? Vieja tu puta madre, mano. Y viejos los cerros y reverdecen. ¿Cuál? Y yo todavía ni verde me pongo, mano. A ver, ¿quién chingados habla? Juan, no, man. Bueno. Buenas noches. Estoy hablando con don Juan. Exactamente, mana. Tanto honor para ti que me conozcas. De veras, estoy hablando con el señor Juan. Con el mismo. El viejito, el señor, oh, ese negro. Bueno, negro, la verdad sí estoy, mana. Pero viejito, no, viejito usted. Bueno, es que yo le estoy hablando porque tengo problemas. Tengo problemas con mi esfínter y también con mi pobrecito culo. Ay, cabrón, con el culo. Pues es que, ¿cómo le digo, mano? Díganle a ella. Sigue, Juan. Sí, le estaba diciendo que me cago en el pañal, hago bien aguado y no tengo quien me cambie. ¡Ay, puta madre, mano! ¡Qué miedo! ¿Ustedes dijeron que no era de Halloween? ¡No mames, manos! ¡Vámonos a corte, pinches mamadas asquerosas y terroríficas! No mames. Se parecen a las elecciones pasadas, mano, ya ni la chingan. Este programa ha sido suspendido temporalmente por infringir las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Vivir mejor, Gobierno Federal. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. @live, imbécil, live.com.mx. Chingada madre, güey. La calabazota, @live.com.mx. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. ¡Coraje! ¿Pues para dónde jalamos, pues? Vamos a subirnos al pinche ferrocarril ese grandote naranja que está allá adelante y allá abajo. ¡Llévele, llévele! Los tazos didácticos para que su hijo sea más inteligente y sea alguien en la vida por tan solo 10 pesitos. ¿Cuánto le doy, güerita? ¿Cuántos van a querer? ¿Su perro es inteligente? ¿Es inteligente a usted? Próxima estación, Indios Verdes. Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Que no le digan, que no le cuenten, porque es mentira lo que se mira. En esta ocasión, les traemos la colección completa de los programas de En Caso de que el Mundo se Desintegre, como ve. Y por si eso no les gusta, pues también les traemos toda la colección de combustible. Y si tampoco se les gusta, pues les traemos también la copia chapa de los dos anteriores. El podcast llamado La Calabazota. Y como solo llevan 18 emisiones, pues este se lo regalamos en la copia de su disco favorito del Piporro, como ve. 10 pesitos nada más, 10 pesitos, ¿cuántos quiere? En caso, la calabazota, combustible y el piporro, ¿cuántos le damos? Del arcángel clam no traes, ¿verdad? Uy, no, padre, de ese no traigo, pero tengo de la calabazota. Mira, no están tan gachos, ya aguantan, ¿cuántos le damos? Próxima estación, Oceanía. ¡Ay, coraje! Estos señores están bien raros. Mira, traen bocinas en la espalda. Hasta parecen astronautas. Y luego le dije y lo vi. No habías visto, cabrón. Hombre, mano. Sí te creo, mano. Pero ya no le dijimos nada. No, yo me encontré una gente bien fea, mano, el otro día, pero. Es que tú, mano, mames. Ya tu hermana, sí me la chingué, mano. Ah, cabrón, ya estamos al aire. Cállense, manos. Ya estamos, güey. Pues, manos, bienvenidos. Espérenme, el de la llamada, espérenme tantito. Síganme en mi canal de YouTube. ¿Cuál canal? No, man. En los videos, manos. Me acaban de tumbar el canal por censura, pero. ¿Tienes canal, pero ahora síganme, wey, en Día Natural con Juan 1. Así le ponen el número 1 al final, manos, para que me encuentren. Ya tumbé el otro. No mames, no teníamos canal. Ustedes, wey, no, pero yo sí, manos. Ya, güey, la llamada, güey. Dale, dale. Sí, bueno, yo te escucho, mano. No, como esas viejas culeras que salen en el 11 y en el 13 y en el 2, mano. Yo sí te escucho. A ver, dime, mano, ¿qué pedo? Juan, no mames. Hijo, no digas mamadas, güey. Atiende a tu gente. Digo yo, a ver. Don Juan Montes. ¿Qué pues? Habla el conde. El conde Aldobrandeschi otra vez, mano. Te oyes bien diferente, mano. No digas mamadas. Habla el conde Drácula. ¡Ándale, mano! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Ah, pues qué milagro tú. Te he estado llamando a tu celular, pero no me contestas. No, mano. Yo ya no contesto llamadas de ningún tipo más que aquí en el programa, mano. Ya no me la acabo con los pinches cobradores, mano. Ya ni la chingan. ¿Qué me cuentas, mi buen Draculín? Pues yo querría una receta para asesinar a todos los pseudo-vampiros nuevos que andan circulando por el mundo del espectáculo. No, hombre, mano, ya me han contado, mano. Yo, la neta, no sé de qué me estás hablando porque no las he querido ver, mano. Porque me acuerdo de ti, pero, pues agarra unos ajitos, mano. Ya ni la chingas, pinche Juan. Yo no puedo agarrar ajos. Si los veo, o los huelo, los toco, me muero. Ah, canijo, de veras, en algún día soleado, mano, date una vueltecita ahí por el mercado. ¡Que yo me muero con el sol también! ¡Hombre, mano! Pues con razón sacaron vampiros nuevos, mano. ¡Tú estás bien jodido! ¡Te mueres con todo! ¡Es que yo quiero acabar con todos los vampiros bonitos que salen bien peinados en la televisión! ¡Ay, de veras, mano! ¡Salen bien peinaditos así! ¡Ya se parecen al copetón, mano! Este programa ha sido cancelado temporalmente porque infringe las normas de los derechos de autoría y por órdenes de la Secretaría de Educación Pública. Vivir mejor. Gobierno Federal. Alzamos nuestras voces. Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La calabazota. no nos pueden censurar. En Japón, ya en merito la vamos a encontrar, vas a ver. Va a estar sufriendo un chingo. Han de tener encerrada estos ojetes. Pero ya estamos aquí, mi pana, ya mero la encontramos. No mames, pero Japón está bien grandote y ni les entendemos lo que dicen, ni ellos a nosotros. Ya va a ser más fácil, pana. Yo lo vi imposible, campito. ¡Nunca más la voy a ver! ¡No pierdas la esperanza, mi pana! ¡Ni que fuera tan difícil encontrar a semejante tinacote! ¡Es imposible! ¡Waffles! ¡Helga! ¿Eres tú, mi amor? Mira nomás, Waffles. Bajaste como medio kilo. Waffles. Te extrañé mucho, mi vida. Waffles. Dame otro de esos besos tuyos con sabor a chorizo y tlayuda oaxaqueña. Escúcheme, Waffles. Escúcheme, por favor. Me cuentas todo en el tráiler. Waffles, no. No te hagas esto. No te hagas más daño, por favor. Vámonos, mi vida. No, Waffles. Es que yo no voy a regresar contigo. ¿Qué? Me voy a quedar aquí. No digas mamadas. ¿Cómo es que te vas a quedar aquí? Entiende, Waffles. Tú no eres el único hombre en mi vida. Aquí, Chunta Cagao me da de comer 3 veces al día. Con él tengo todo el pescado que quiero. ¿Cómo que te alimentas si estás bien pinche flaca? ¡Ay, lo notaste! Es que el pescado me hace mejor digestión. Es más saludable. Y además hago heces firmes. ¿Pero haces qué? ¡Heces firmes! ¡Caca dura, para que me entiendas! ¡Pero no mames! Y hasta aprendí a hablar japonés. Si vieras qué guapa me veo con mi kimono. Es que yo te amo, Helga. Yo ya no te amo, Waffles. No. Helga, no me dejes. Adiós, Waffles. Sayonara. Por favor, no me dejes. Waffles, despierta, Waffles, despierta. Tranquilo, Waffles, es solo un sueño, mi pana. Soñé que mi Helga me dejaba, campitos. Soñé que me dejaba por un pinche japonés. No te preocupes, Waffles. Eso fue solo un sueño. Ya mero llegamos, mira. Y para que veas que yo sí cumplo, ya estamos llegando a Japón. Mira, ahí hay tierra firme. ¡Lleve sus tacos calientitos! ¡Sus tacos de canasta! ¡5 tacos, $5! Y si eso no le gustan, atrás vienen las tortas de tamal. ¡Señor! ¡Écheme 5 taquitos! ¡Sale 5 tacos, mi reina! ¡No más que écheme les harto chile colorado! Próxima estación, Canguros. Gracias, pinches delfines, cuánto les debo. ¡Ay, palotra! ¿Y ahora? ¿Cómo le hacemos para encontrar a Helga? Espérate, mi pana, mira. Con esta lupa puedo ver que esta arena pertenece a otras tierras. Si seguimos estas huellas que parecen de pie grande, la vamos a encontrar, vas a ver. Pero primero vamos a chingarnos unas tortas, mi jangre. Ya tengo un chingo de hambre. ¿Tú vas a querer? Sí, no mames. Si algo aprendí de mi Helga, es a nunca quedarme sin tragar. Mira, aquí adelantito hay un puesto de tortas. ¡Ay, a toda madre, campito! ¡Ese es mi sueño, Waffle! Ahora que regresemos a Acapulquito, voy a poner mi franquicia de tortas. Y van a tener nombres de jugadores de fútbol. Se van a llamar las tortas de Campito. ¡Ay, me invitas! ¡No, mi pana, no te la recomiendo! ¡Konnichiwa, tomodachi! ¡Qué vole pues! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Konnichiwa, asu! ¡No mames, campitos! ¿Qué dice? ¡Ay, si te fallé, mi pana! ¡Yo no hablo inglés! ¡Écheme 2 tortugas! ¡De jamón pa' mí! ¡Y una hawaiana para mí! ¡Tortuga! ¡Ándale, tortuga! ¡Tortuga! ¡Ya ves si nos entendió, güey! ¡Tortuga! 5 minutos después... ¡No mames! ¡Esta madre cómo me la como! ¡Yo quería una pinche torta de jamón! ¡Esta tortuga todavía se mueve! ¡Llégale a la tortuga, mi pana! ¡Está bien buena! ¡Váyame poniendo otra, por favor! ¡Bien natural con Juan! ¡Natural! ¡Sí, manos! ¡Ya estamos al aire de vuelta, manos! Bienvenidos otra vez a mi programa. Ahí síganme en Día Natural 3 en el YouTube, manos. Me volvieron a tumbar el canal estos culeros, manos. Estos culeros, manos. No digo de quién porque luego me dicen que infrinjo los derechos de no sé qué. Pero bueno, síganme llamando, manos. Ándele, así me gusta que me obedezcan, manos. Bueno, ¿quién habla? No mames, Juan, está endemoniada, cabrón. Cuélgale, Juan, cuélgale, güey, eso es en serio, cabrón. Juan, ya. Juan, no eso. Mames, cuélgale, cabrón. No, hombre, mano. No es de Dios, Juan, no es de Dios. No digan mamadas. Bueno, a ver, Ana, cuéntame tus problemas, mana. Mana, ¿cómo sabes que es mujer, Juan? No, hombre, mano. Ustedes están re pendejos, mano. Es mana, mano. Es mujer, mano. A ver, ustedes no se preocupen. Dejen esto en manos de los profesionales. Mana, ¿sigues ahí? Sí, mira, mano, no te preocupes. Vas a agarrar unos 4 limoncitos, mana. Los vas a cortar y a exprimir, mana. Y le echas unas 2 cucharadas de miel ahí, soperas. Y le vas a picar unos 4 ajos, mana, también así chiquititos. Y media cebolla. Y lo vas a poner a hervir todo con el jugo de limón. Y te lo tomas y al rato me hablas, mana. Sí, mana, ya sé que el pinche limón está re caro, pero pues ahí está. Pendejos, siguen votando por los mismos. Este programa ha sido cancelado por órdenes de la Secretaría de Agricultura, Recursos Naturales y Salud. Vivir mejor, Gobierno Federal. ¡Ay, coraje! Barriga llena, corazón contento. Aquí mero nos bajamos, vente conmigo. Dame la mano, no te vayas a perder. ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, disculpe! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, usted, disculpe! ¿Dónde puedo tomar un carruaje que me lleve para la Para House? ¡Ájale, valedora! Aquí ya no hay carretas, pinche provisiana. Mira, valedor, esta vieja quiere saber dónde hay carretas. ¡Ájale, pinche ranchera! ¡Hoy no circulan las carretas! ¡Pero hay taxis! Y todos te van a llevar a donde vas. ¡Súbete, yo te llevo! ¿A dónde quiere que la lleve? ¡Ay, pues yo voy al casting ese del México's Got Talent! ¡Órale! ¡Llevo una celebridad aquí en el taxi! Lamentaros. Debéis lamentaros, pues vuestros hijos no conocerán las prestaciones. No conocerán los aguinaldos, las utilidades, las vacaciones. No tendrán seguridad social y deberán vivir con 7 pesos la hora. ¡Waffles! ¡Ya sé dónde tienen a tu Helga! ¿Neta, Campitos? ¡Neta, mi pana, mira! ¡Estas son las pruebas de sangre! ¡No digas mamadas, Campitos! ¡Pues si son puras envolturas de golosinas! ¡Por eso, mi sangre, por eso! ¡Esas se las comió tu Helga! ¡No mames, neta! ¡A huevo, mi pana! ¡Si huelen regacho! ¡Mira! Aquí tengo un amiguito muy especial, el cual voy a sacar de mi mochila. ¡Él nos va a decir dónde está tu Helga, mi Waffles! ¿Qué mierda es eso? ¡Es el mapa, pariente! Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. ¡No, no mames, Campitos! ¡Qué esa mamada, güey! ¡Bueno, po! ¡Mira! Aquí es donde la tienen cautiva, mi sangre. Pero antes, tenemos que pasar por estos 3 lugares que son muy peligrosos. ¡No mames, Campitos! ¿Es neta? ¡El mapa no miente, pana! ¿Y cómo sabes que la tienen ahí? ¡Elemental, mi querido Waffle! ¡Elemental! La calabazota. Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas. Encontraste. ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Ficción. Real. Bien natural con Juan. Natural. Sí, bueno, mano. Bueno, manos. Oigan, una disculpa por tanta pinche interrupción, pero... A ver, ahorita les platico. Sí, bueno. Bueno. Bueno. ¿Don Juan? Sí, ¿quién habla? Ay, señor Juan, muchas gracias por su receta de limón. Me ha salvado la vida, me ha salvado la voz. Yo soy cantante. ¡Ahí está, manos! ¡Ahí está, pendejitos! ¡Me la pelan, Juan, hijos de Juan, la chingada! No, les dije, Juan, cállate, que estaba embrujada y que no sé cuánto. Ustedes no saben. Yo les dije que con eso, ay, que Juan, con eso la hacía, manos. Muchas gracias a usted, señor Juan. Hombre, de nada, mana. De nada, ya, y cuando quieras estamos aquí a tus órdenes para escuchar tu melodiosa voz, mana. ¡Lo amo! ¡Ay, mana! A mí también me gustas un chingo. Pero bueno, manos, como les iba contando... Ay, disculpen la censura, ahora síganme en Día Natural 4 ahí en el YouTube. Porque me están tumbando el programa y me están tumbando los canales ahí del YouTube a cada rato, manos. Ya ni la chingan esos pinches diputados, hijos de su puta madre. ¡Cállate, cabrón! Este puto gobierno, viejo, el pinche PRI, ¡chinga tu madre, pinche copetudo! ¡Juan, no, man! ¡Juan, hijo de tu puta madre! Este programa ha sido cancelado porque las palabras copetudo, copetón, copete y todo lo que tenga que ver con el cabello, la política, la crítica y la mierda han sido registradas y patentadas por Televisa, TV Azteca y Salinas y prohibidas por el gobierno de la República. Vivir mejor, gobierno federal. Somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. Hola, buenas tardes. Ya te disculparán la interrupción. Esta es la Farah House. ¿La Farah House? Sí, aquí es, ¿a quién busca? Pues ando buscando el concurso de talentos del México's Got Talent. Ah, señorita, se equivocó de casa. Aquí viene puro vago mochilero. mi Lorenita. A ver, cuéntame, platícame cómo te fue allá en la capirucha. Ay, don Remigio, pues allá en la capital están todos rete locos. Llegué y allí no era, me dieron la dirección mal. Ya mejor me regresé con Astet. Ay, mi reina, te dije que estabas bien pendeja, ¿para qué te ibas? A ver, mejor póngase... ¡Ay! ¡Ay, se ve, culero! ¡Para, Juan, espera, ¿dónde vamos? ¡Juan! ¡Juan! ¡No mames! ¡Damas y caballeros! Oh. ¡Bienvenidos a este nuevo programa! ¡Y ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, Juan, arriba! No. ¡Y todo lo demás, manos! ¡Bienvenidos a la segunda emisión de Un Día Natural con Juan! ¡No digas mamadas! ¡Estamos transmitiendo desde una nave espacial! No, hombre, ¡llamada, mames, llamada Juana María! Así le pusimos... Yo le quería poner la vaca espacial, manos, pero pues la gente votó y así le quiso poner... Ya, Juan. Ese podcast ya existe, güey. No seas mamón. A mí me vale madre. Yo soy bien original, ay, Juan, manos. Contigo, cabrón. Yo soy bien original. Nos tuvimos que venir al espacio, manos. Ay, ya estás haciendo puras mamadas, güey. Porque nos están censurando desde la tierra estos hijos de la chingada. A ver si aquí nos dejan en paz. Juan, pinchos, Juan, no mames, manos. Juan, cállate, cabrón. A ver, Juan, ¿y cómo ves la tierra? Ándale, mano. Ay, sí me agarraste en curva, mano. Lo que pasa es que no la alcanzo a ver porque no me traje mis lentes. Existió en el paraíso un angelillo, un querubín retozante de belleza, pletórico de alegría, pero por sus envidias, por su rebeldía ante el Creador y su grado de maldad, fue expulsado y condenado a vivir en estas tierras putrefactas. Fue despojado de su gracia y transformado en un ser despreciable y horrendo, de grandes orejas y escaso cabello. Un adefesio anciano con bigotes que por su astucia gobernó estos lugares por 6 años y los despojó de su riqueza. Y es esta misma criatura infernal que quiere volver a gobernar estas tierras por 6 años más por medio de un títere que él mismo construyó con ayuda de la caja mágica. ¡Pendejos! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. ¡Pérate, mi pan! 1, 2, 3. ¡Pérate, mi pana! Mira, con esta lupa vamos a ver. A ver, 1, 2, 3. ¡Espérate, mi pana! A ver, ¿eh? Otra vez aviso, siempre así soy, güey. Entra la... Entra la... ¡Ay! 1, 2, 3. Entra la... Una banda. Entrale a la... Entrale a la... Llégale a la tortuga, mi pana. Mejor que cambiarla, ¿no, güey? 1, 2, 3. Que no puedes decir entrale a la... La banda, va. ¿Por qué? ¿Dónde la tienen? Cautiva mi sangre. Cautiva. Son las palabras del investigador. Que... ¿Cuántos le doy, güerita? ¿Cuántos le doy, güerita? ¿Cuántos van a querer? ¿Su perro es inteligente? ¿Es inteligente a usted? Bueno, eso se abre, güey. ¡Turú! Próxima estación, Oceanía. ¡Ay, coraje! Estos señores están bien raros. ¡Mira, traen bocinas en la espalda! ¡Hasta parecen astronautas! ¡Hasta se parecen al Iron Man! ¡Hasta parecen astronautas! ¡Dime! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta parecen astronautas! ¿Dónde puedo tomar un carruaje que me lleve para la Jara House? ¡Para la Jara House! ¡Ojoles, valedora! ¡Sájales, valedora! Aquí ya no hay carreta, ¡Pinche pronunciación! ¡Pinche provinciana! ¡Pinche provinciana, ¡Ájales, valedora! ¡Sájales, valedora! ¡Sájales, valedora! ¡Sájales, valedora! ¡Ájales, valedora! ¡Sájales, valedora! ¡Aquí ya no hay carreta! No, ¿cómo era el primero, güey? A ver, ponle el primero que hice, güey, que me gustó, güey. A ver, ponle regreso al tapita. Primero, güey, está bien. ¡Sájales, valedora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sájales, valedora! Una, dos, tres. Aguanta, es que está el foco. ¡Sájales, barredora! ¡Sájales, valedora! ¡Sí, bien exagera! ¡Bien exageradote! A ver, espérate. ¡Súbete, yo te llevo! ¡Te voy a dejar en la mera puerta de la Farah House! Todavía no le digo, güey, no mames. A ver. ¡Ah, súbete, yo te llevo! ¡Culero hasta la boca, güey! ¿A dónde? ¡Uy, a ser bien famosa! A ver. ¡Ájales, llevo una bien! ¡Ájales, llevo una celebridad aquí en el taxi! ¡Chale! ¡No! ¡Hablan casi como el carnalito! ¡Chale! ¿A poco yo? ¿Poco yo? Yo soy el ayudante del Cara Champions y estoy aquí para que me traslades. ¿A dónde quieres que te lleve? ¡Dale, güey! Trasládame una escena del crimen. ¡Dárale! ¡Pues esto es un asalto, hijo de pinche madre! A ver, ¿qué vas a hacer? Dale. ¿Y cómo mierda dijimos que iba a hablar el anciano? ¿Así va? ¡Manipulados por un ser diabólico! ¡De alto copete! ¡Y una gaviota por delante! Promovidos parlante, por la caja luminosa. Otra vez, una gaviota parlante. No, aviéntatelo, wey. Tú, güey. ¡Mero! Está chido, güey. Sí, güey. Échatelo. Échatelo tú, güey. Más. Sí, porque yo nomás digo mamadas. Existió un paraíso. Precioso. ¡Amo! ¡El gordo no nos quiere! ¡El gordo nos golpea! ¡El gordo nos humilla! Esto fue La Calabazota.